viene una nueva edición de un evento que la verdad a todos los que integramos este 33 de mano nos gusta difundir, nos gusta dentro de lo posible también ir a ver alguna de las presentaciones, pero por sobre todas las cosas eso, valorar el gran esfuerzo que les ponen todos los y todas las que están detrás de la organización de lo que se denomina como Primavera Teatral de aquí de la ciudad de Bariloche. Estamos en comunicación con el director, actor Adrián Beato, para hablar un poco de esto, de esta nueva edición que arranca ahora el 18 de septiembre hasta el 22. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, Adrián. Bueno, particularidades de esta, en principio agradecerte, y particularidades de esta Primavera Teatral que ya se viene. ¿Con qué nos podemos encontrar, así que como para que nos deje calentitos con ir a buscar entradas? Bueno, la primera particularidad es que con las épocas que corren, poder sostener y que este sea el octavo, la octava Primavera Teatral, ya es todo un hallazgo, ¿no? Que esperemos que pase pronto este invierno que tenemos en el país. Pero nos encontramos con la primavera, bueno, nos vamos a encontrar con 17 obras. Esto es impresionante. La idea de la primavera es una idea que desde la anterior primavera, de la número 7 hasta acá, todas aquellas obras que se estrenaron tienen lugar en el primavera. Es decir, la idea es el teatro, somos el teatro y el teatro es para nuestro pueblo. Esta es una gran consigna. Por eso las funciones son a la gorra y por eso nos participan además, o tratamos de hacer participar a lo que serían casi todas las salas independientes que hay en San Carlos de Bariloche. Pero algo interesante es que nos vamos a encontrar con, de esas 17 obras, que 14 de esas obras son locales. Y además de que son locales, lo dice un viejo del teatro, son obras que están construidas por gente muy joven y de altísima calidad actoral. Y son actores y actrices muy jóvenes, y he visto, te diría, el 80% de las obras, y me parecen que muy, muy bueno. La gente va a quedar muy satisfecha con la octava Primavera Teatral. Y además, una característica, tienen formatos muy, muy diferentes. Hay desde Borderín, por ejemplo, que es una obra, es un espectáculo de multimedia, donde hay teatro aéreo. Hay investigaciones teatrales, por ejemplo, como es Un No Lugar o Lo Que No Se Escucha. Una es una investigación, como es Un No Lugar, una investigación independiente. La otra es de la Universidad de Río Negro. Hay excelentes obras para niños. Está David con sus títeres, con sus pequeñas historias titiritescas, y traemos de invitados a un elenco de Cipolletti, dirigido por Javier Santanera, un excelente director de teatro. Traemos Maravillas en el País de las Alicias. Después también tenemos el teatro más convencional, pero de una exquisitez muy grande, como Amor de Don Perimplín con Belisa en su Jardín, como Limadas. Realmente estoy tratando de hacer memoria, ¿no? Como Limada, como El Eco, Lo Familiar Vuelto Extraño. Es decir, obras de muy alto vuelo. Y también traemos Irma, que viene desde Villa La Angostura, una obra exquisita, ganadora hace 3 años del Festival Provincial del Neuquén. Y bueno, y que ahora me venga a la memoria, también tenemos otra investigación entre luces y sombra, además de lo actoral, como es A Punto Caramelo. Traemos la obra ganadora del Festival Provincial del Chubut 2019, que es Requiem, Un Llanto de Pájaros, que es de Esquel. Así que la gente se va a encontrar con altísima calidad de teatro, y ojalá nos acompañen, porque es esto, el Primavera tiene como gran objetivo todos los actores y actrices mostrar sus trabajos para San Carlos de Bariloche. Adrián, veíamos ahí en la programación que entre los lugares está la usina cultural, ahí, o sea, la sala de la biblioteca del Centro Cívico, la sala de la llave, ahí en donde se juntan Onelli y la Ruta 40, el espacio Araucanía, más o menos kilómetro 11 debe ser, más o menos, de Bustillo. Casi 12, claro. 11 y algo, sí. El gimnasio también de la Muyén, y esos son en la sala de teatro El Brote, o sea, Celina también, que se incorpora este año, ahí donde inicia Pioneros, así que hay varias locaciones para ver excelente teatro. Y esta pregunta tiene que ver por ahí, vos hablabas de muchos actores jóvenes, estamos mirando las fotos acá de la programación, esta primaverateatral.com.ar, se puede ver toda la programación de lo que arranca ahora el 18, pero vos hablabas de actores muy jóvenes, seguramente tiene que ver con la existencia de la carrera de teatro aquí en la ciudad de Bariloche, y la pregunta va por ese lado, al no contar con una sala de teatro estatal, ¿te parece que entre la llave y participaciones en espacios privados o salas privadas, más la sala El Brote también, que siempre abre las puertas, Bariloche le encontró la vuelta para que se pueda ver teatro a lo largo de todo el año? Inclusive me viene a la memoria en La Llave presentaciones como de obras que todavía estaban en construcción y que ahora están en la primavera teatral, que las estoy viendo aquí ubicadas. ¿Te parece esto como que ya está, el teatro aquí en Bariloche está presente todas las semanas? Bueno, sí, digamos, Bariloche tiene una generación de teatro muy grande. Te diría que es la ciudad que más genera teatro en toda la provincia, por darte una idea. Por ejemplo, nosotros entre el Primavera Teatral anterior, el número 7 y este, se estrenaron en Bariloche 18 obras de teatro, que es más o menos lo que se estrenó en todo el valle. Claro, un montonazo. Claro, para que tengas una idea. Y por supuesto que este empuje de esta cantidad de actores y actrices haciendo teatro construyen salas en espacios alternativos de todo tipo. Porque de todas estas salas que estamos hablando, bueno, la Escuela de Arte La Llave tiene un hermoso lugar para hacer teatro, la Biblioteca Sarmiento lo es también. Araucanía y El Brote son como lugares alternativos donde el ímpetu, la necesidad, la voluntad de hacer teatro las transforma en salas de teatro. Pero sigo creyendo que Bariloche merece un espacio de carácter popular y municipal que permita el más que el hacer teatro. Porque, a ver, cuando hay tantos actores y tanta voluntad de hacer teatro, los espacios uno lo construye de la nada. Recuerdo cuando nosotros terminamos de hacer Cardenal, que construimos, no había teatro, y construimos un teatro de cartapesca para 40 personas. Claro. ¿No? Es decir, uno lo construye. Pero a mí me parece que hace falta tener, y visto la calidad de actores y actrices que estamos teniendo en San Carlos de Bariloche, muy jóvenes, es necesario tener un lugar donde se cocine el teatro. No solo donde se muestre se busca después, pero donde se cocine, donde se genere, donde se geste el teatro. Y donde también, porque a mí me parece importante, esto corre por mi cuenta, es importante que el pueblo, la sociedad, de alguna manera sea dueño de ese teatro, que los dueños no sean los grupos teatrales, sino el pueblo. Adrián, te agradecemos por tu participación, y como no podía ser de otra manera, estamos haciendo la nota ahora porque te tenés que ir al teatro, así que... Exactamente, sí, ahora me voy al teatro a ver una obra que está en Araucanía. Te agradecemos, y bueno, repetimos entonces a todos los vecinos y vecinas que quieren saber acerca de esta primavera teatral 2019, la programación está en primaverateatral.com.ar, arranca el 18, termina el 22, y también interesante esto de la inclusión de lenguaje de señas en las obras para chicos. Muchísimas gracias, Adrián Beato, por tu comunicación con 33 de mano. Bueno, Bueno, no, gracias a ustedes por difundir el Primavera y por supuesto quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Voces al mar.